explique con el carnaval. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Venta Ocuris, en carretera Ubrique Benaucaz, la cocina más tradicional en un entorno inigualable. Confitería artesanal La Nave, dulces caseros y cada domingo pan de masa madre con harina ecológica. Herbolario de Ana, tu centro natural de toda la vida. Estamos en calle Clara Campoamor número 1, junto a la Avenida España. Y Galería Proyecto 5 en Los Callejones, ahora con clases de artes plásticas para niños y adultos. Infórmate sin compromiso. Vive el carnaval en Radio Brique. Apuntar por mí que hablen, porque es gratis hablar. El pasado año se hicieron notar, ya que pese a no formar parte de los grupos oficiales, la chirigota de la Plaza de la Verdura trató de estar y estuvo, consiguió lo que se propusieron en todos los actos del programa de carnaval, además de otras tantas actuaciones en otros tantos locales y demás, asociaciones y demás. Un año intenso para un grupo que de nuevo podríamos decir, si no ahora que nos lo digan ellos, que se consolidan en nuestra fiesta, ¿no? Y que en esta ocasión vuelve con un nombre que esperemos que sea para jugar al doble sentido. Este año me despido. Es la propuesta de un repertorio que entendemos, y ahora le preguntamos cómo decimos, pues vuelve a firmar José Borque. Daniel García, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. Y Antonio Asú, Nine, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Asú García. Decía que en el caso de la chirigota, Daniel, si quieres empiezo por ti. Parece que dejamos unos años atrás en los que la chirigota, por diferentes motivos y circunstancias, no estuviste, y también la pandemia y demás. Ahora como que se asienta ya otra vez, se consolida de nuevo el grupo, ¿no? Ahora, claro, ellos hace ya 4 años que salieron. Y yo llevo ya con ellos, bueno, mucho antes salía yo con ellos, tuve unos cuantos de años. Pero estos 4 años llevo 2, con este el segundo. Porque yo, cuando yo empecé a no salir, no tenía ganas, el trabajo, que no me veía. Y ya por un compromiso de uno de los componentes, que si yo salgo, tú sales, a mí también me gusta, yo tampoco. Pero fue el que me tiró de la orejita, que me pincó en la chipita para que yo me... Bendito compromiso, claro, ¿no? Bendito, por ahora bendito. Nine, ¿no es esa un poco la sensación de que tenéis, ¿no? Después de unos años ahí con algunos altibajos, ahora está más consolidado el grupo. Claro, salimos el año de la pandemia, que nos cortaron, ese año salimos, y nada, y hemos estado saliendo. A mí me pasa igual que a Dania, ¿eh? A mí son compromisos. A mí no hace falta mucho. ¿Esto qué? ¿Porque están escuchando a las mujeres o por qué? Yo ninguno, yo al revés. Yo soy un poquito el que pinca a todo el mundo para que salgamos, porque en realidad somos un grupo de amigos, desde chicos que nos juntamos y... Del barrio, nos conocemos todos y los ensayos pues son muy llevaderos, ¿sabes? Muy llevaderos. El carnaval es el motivo, la excusa, llamémoslo como queráis, para mantener ese vínculo, a lo mejor. Claro. Pese a ser del barrio, a ser amigo de chicos, si no tuvierais el carnaval, pues muchos de vosotros, a lo mejor algunos sí, otros no tendríais ese vínculo, ¿no? Claro, ya no te juntas todos los fines de semana, por los ensayos, por ejemplo. Si ya en el momento que nosotros hacemos de ensayar, yo me pego meses que no veo a alguno de los compañeros. O semanas, o ya. Pero esto te obliga a estar ahí. ¿Sabes lo que te digo? Pues gracias al canal, mira, pues seguimos. Ahí yo estaba, a lo primero, que no salgo, que no tengo ganas, que no. Y José Mari, pues yo salgo, este año. Pues tú sales, pues venga. Ah, que José Mari fue el de. José Mari fue el de la ideita. José Mari, que debutaba el año pasado en agrupación, nunca había estado, y que repite, creo, este año, ¿no? Digo, repite este año, estamos los mismos. Ni falta ninguno. Pepe Aragón, que por circunstancias de. Empezó a ensayar, pero al final, por circunstancias de personales de él, pues no podía salir. Pero por lo demás estamos lo mismo. O sea, lo mismo solo con la salvedad de Pepe Aragón. Es el único que no va a poder estar este año. Y decíamos lo de... es que te lo estábamos hablando fuera de micrófono, ¿no? Lo que cuesta un mes de noviembre, de diciembre, de enero, la lluvia, el frío, la casa, el trabajo. Cada uno con su historia, el levantarte, ¿no? Y malos que tenemos familia, que tenemos niños, niños chicos. Cuesta mucho... Pero bueno, luego, como dice, yo hablo con mi mujer, dice, ¿compensa? Pua, que sí, compensa. Claro. Ahora es cuando compensa. Ahora, las 3 semanas estas que nos vamos a pegar, eso no está pagado con nada, vaya. Habló ayer viernes en la retransmisión con Serafín Maza, autor y director de La Comparsa, y le decía, bueno, Serafín, con 2 niñas pequeñas, en La Comparsa que estáis los dos, Maridel y tú, laboralmente, que también han tenido un año intenso, le digo, ¿cuál es la fórmula para seguir? Me decía, organización. Claro. Era un poco la clave, ¿no? No queda otra. Pero si lo malo no es... Lo malo no es el ensayar, lo malo es que tú estás en tu casa, harto de trabajo, de las 6 de la mañana levantado, llegas a tu casa, te duchas, hostia, harto que ensayar. En el momento que estás allí, te lo pasas fenomenal, porque yo qué sé, que te lo pasas muy bien. Pero claro, el levantarte del sofá para irte allí a las 11 de la noche, cuesta trabajo. Lo que pasa es que al que le gusta, pues... después cuando llega la hora de la verdad, dices, hostia, yo no perdono la verdad. Menos mal. Organización y también poder contar, en este caso, con los abuelos de la niña, con los padres y demás, que luego por final la ayuda es fundamental. Y también hemos hablado en varias ocasiones que el que prueba repite. En este caso no me sirve el ejemplo de José Mari. Claro. Necesitamos gente que se atreva a dar el paso, ¿no? Claro. No, hombre, porque al final... Es eso, al final la recompensa es grande, porque te lo pasas bien, hay un buen grupo, vamos todos a una, y al final compensa, ¿sabes? Bueno, pues el año pasado, fuera de la oficialidad, pero estuviste en todo sitio, decía, ya lo decía aquí, vamos por derecho, decía Nine. Sí, Este año prácticamente, hombre, no hemos estado este fin de semana pasado, ¿no? Pero a partir del viernes vamos por derecho, claro. ¿Sabes? Por derecho, vamos a estar en todos lados, tenemos varios locales donde vamos a cantar, tenemos hasta tres actuaciones en un día, ¿sabes? Y tenemos una semana que prácticamente vamos a cantar casi todas las semanas, con que vamos a dar mucha guerra. Uh-huh. El año pasado, este año nos despedimos. Bueno, ahora el último. Os tengo que preguntar por eso, que lo habrán preguntado mucha gente. Pero bueno, vamos a desvelar un poco, vamos a guardar ahí un poco el misterio. ¿Se hizo largo o corto el año pasado, Dani? ¿A ti cómo se te...? Porque claro, después de estar algún año sin salir, volver y hacerlo lo grande con todos los fines de semana. Las cuatro semanas. No, se me hizo, vamos, que no me enteré, ¿no? Yo qué sé, te lo pasa también que está deseando que llegue un fin de semana para venga otro. Yo qué sé, yo me lo pasé estupendamente. Vamos, cuando terminé el último día, una pena, una tristeza, porque claro, ya te gusta tanto eso que cuando se termina, pues ya están aquí y viene otra vez. Pero vamos, yo me lo pasé, se me fue volando el carnaval. Uh-huh. Decíais que la única diferencia es, con respecto a salir de oficial, era que no ibais obligados a ningún sitio. Uh-huh. Vosotros no queríais que os impusieran, entre comillas, unos horarios y unos lugares, ¿no? Pero al final vamos. Sí, que fuiste, pero sí. Pero sin la obligación, ¿no? Claro, la obligación. No, pues nada, al final vamos a todos lados. Lo que pasa es que, por casualidad, como esta semana, por ejemplo, que nos había un poquito tarde con el repertorio, no lo tenemos del todo metido, pues tenemos esta semanita para darle ya el último sesión. Que es lo que nos ha faltado, porque el año pasado tuvimos más tiempo, tuvimos más ensayos, pero este año nos ha cogido un pelín más tardecito. Hacíais, cantaban las tres oficiales y luego vosotros esperabais que terminaran las sí. oficiales, ¿no? Y luego os sumabais, ¿no? Uh-huh. Nos esperamos, bueno, pero claro, detrás de las oficiales. Así fue en el colegio, ya sí, luego, ¿no? ¿En todos los sitios? No, ya luego fue quién iba llegando, ya luego no íbamos... Sí, pero nosotros íbamos siempre detrás de las oficiales. Sí. Claro. Entre comillas. Bueno, sí. Hubo en algunos que no se mantuvo. Claro, claro. Uh-huh. Que realmente no íbamos de oficial, íbamos como todas, de ilegales. Pues entonces llegamos al sitio y tuvimos que esperar por nuestro turno. Claro, que... Otras callejeras, ¿no? Ya, ahí porque está, había ahí otras está, callejeras sí, por sí, delante. Por turno. Sí, uh-huh. Ahí fue. Bueno, pero quedaron bien esas fiestas, digo. Bien, hubo un entendimiento entre todas las agrupaciones. Nada, ¿no? Llegamos, esperamos nuestro turno y fuera. Igual que este año, supongo que será, porque este año también hay muchas calleras, pues supongo que será lo mismo. Claro, esperar. Llegaremos y pediremos la vez como el que va la casa de la calle. Y listo, ¿no? Pero en ese sentido, claro, hubo buen rollo entre los grupos y además le disteis un empaque a fiestas gastronómicas que hubieran quedado deslucidas, ¿no? Con solo tres agrupaciones. Claro, hombre. Claro. Y este año, por lo que tengo escuchado, pues igual va a ser... Va a hacer una burra el montón de agrupaciones que hay. Yo no sé si van a salir en todas las fiestas gastronómicas, ¿no? Pero vaya, si salen todas, va a ser igual. Yo tengo apuntado hasta nueve repertorios callejeros, pero luego, por ejemplo, el año pasado, bueno, Rogelio nunca avisa, Rogelio se planta la chorizada y aparece allí, Juan Flores y Antonio Ordóñez dijeron una semana antes, y le digo, oye, que no habéis pasado por la radio, que no queremos radio, que nos da igual la radio, que vamos, pero que lo sepas que vamos a estar, o sea que yo tengo nueve, constancia de nueve repertorios, más cinco oficiales. Estamos hablando de 14 agrupaciones. Claro, que son muchas, ¿eh? Está muy bien. Para un pueblo como es... Está muy bien. No está mal. Claro, que la gente, el que no está muy... El que no... Que está en el carnaval solo el mes de carnaval, se pregunta, oye, ¿cuántas? Cinco, que pocas, ¿no? Pocas no, o sea, claro, son 14. Es que si no tenemos en cuenta las nueve callejeras que también... Claro, son cinco para el colegio. Ya luego, una vez que pasa el colegio, claro. Yo no sé, ¿no? Porque, mira, nosotros vamos a... Ya te digo, nosotros vamos por derecho ya. Nosotros el viernes empezaremos y vamos a cantar viernes, sábado, domingo, la semana que viene, jueves, viernes, sábado, la otra. Desde el martes estamos liados también. Martes, jueves, viernes. O sea que tenemos, bueno, incluso tenemos gente que es que no hemos podido meterlos en ningún hueco, porque es que no tenemos hueco, vaya, tampoco. ¿Sabes? Que la gente tiene mucha ganas de carnaval también. Y la chirigota, ¿sabes? También, ¿no? Y la chirigota, por supuesto que sí. Vamos a quedarnos un poquito con el repertorio del año pasado. Ojalá lloviera. Un repertorio yo creo que funcionó, ¿no? Conectó con el público. Sí, la verdad que sí. Y mucho. La gente le encantó, vaya. Y a nosotros nos encantó nosotros, también. Nosotros tenemos, como yo digo, mientras nosotros disfrutemos, lo primero somos nosotros. ¿Sabes lo que es? Nuestra filosofía de Chirigota es eso. Primero nosotros. Que nosotros disfrutamos. Vamos a estar... ¿Le contáis esto también? Vamos a estar tranquilos de que la gente va a disfrutar. ¿Sabes? Y así. Y salió. Igual que este año. Este año... vamos a disfrutar. Tela marinera. Yo creo que José Borque, imagino que hace este tipo de chirigota, primero porque le gusta a él, sino luego porque os gusta a vosotros, también él se siente cómodo, ¿no? Haciendo este tipo de chirigotas, ¿no? Claro. Claro, nos conoce desde que éramos críos, de toda la vida. Claro. ¿Cómo va presentando él el repertorio? ¿Cómo... Él siempre empieza por un paso doble. Siempre paso doble, cuplé. Y ya después empieza a meter popurrí poquito a poco, popurrí, la presentación. Normalmente siempre la presentación lo deja para el último. Este año hace un paso doble y el final del popurrí. El final del popurrí. ¿Sabes? Sí. Nos vino con el paso doble y con el final del popurrí. Y que era más larguillo, ¿sabes? Uh-huh. Y ahí estuvimos dándole mientras iba sacando letras, porque en un principio no teníamos muy seguro el tipo de que íbamos a ir, de que no íbamos a ir, de... Estamos ahí barajando varias opciones... Que no nos poníamos de acuerdo, ¿no? Y ya, pues, cuando decidimos de lo que íbamos ahí, pues ya... Se explayó. Porque la idea de este año y demás, que la acordáis un poco entre todos, ¿la habéis acordado un poco? ¿Ha sido consensuada o Pepe José Borque llega y dice esto? No. Nosotros, él empezó a escribir paso doble, que revió el paso doble... Y ya cuando iba, conforme se iba acercando, señores, el tipo, que no sabíamos. Mira esto, y el otro, y no sabíamos de qué vamos ahí. Pues yo quiero un tipo ya, que sacar esta. Claro. Que lo que hace es que escribir una chirigota no es fácil, ¿eh? No. Vamos, yo no soy capaz. No me querría yo ver en la situación. Otra. Es complicado, teniendo una familia, teniendo lo que hace, es muy complicado. Y claro, es que un tipo para saber lo que él le puede sacar, ¿no? Sacarle partido al tipo. Claro. Dani, tú como yo, cuando seamos capaces de sacar alguna, entonces decimos que otra es mala, ¿eh? Pero mientras no seamos nosotros capaces de sacar una, no esto. Y siempre más o menos igual el tipo. El año pasado, ojalá lloviera, ¿teníais el tipo antes que parte del repertorio? ¿Cómo fue el año pasado? El año pasado íbamos ya porque... Claro, es que el año pasado creo que lo teníais del anterior, ¿no? Claro. Es que ya teníamos cosas hechas del anterior, ¿eh? Ya teníamos algunas cosillas hechas y... Y lo teníamos claro, vaya. Pero este año no, este año ha sido... Ya te digo, hemos estado ahí, uno decía uno, otro, y ahí, hasta que al final... ni nombre, no teníamos nada. ¿Sabes? Ah. Bueno, y ahora vamos a hablar de este año. Vamos a quedarnos, porque cuando, claro, estamos hablando muchas veces de vuestro estilo de chirigota. Bueno, vuestro estilo de chirigota no es ni menos que una presentación en la que os metéis ya al público, os lo lleváis a vuestro terreno. Totalmente. Un popurrí también, sus rumbitas y movido. Es la esencia. Sí, pero luego es curioso, porque luego a lo mejor ese tipo de presentación de popurrí te lo contrasta el autor con unos pasodobles que a lo mejor te esperas incluso, porque lo lleva, ¿no? El año pasado creo que le cantaba un pasodoble a los peos, ¿no? A un peo o algo así. Es que es el pasodoble el que te puedes esperar viendo la presentación y el popurrí. Claro. Pero luego también tiene la capacidad de escribirle, en este caso el año pasado a la madre, la anterior al padre. Claro, sí. Oye, ¿cómo es eso cuando llega con esa letra al local? Es un pasote porque este año de hecho, no voy a hacer spoiler, ¿no? Pero, claro que este año de hecho llevamos hay otra cosita. Doble bestias de bueno, son buenísimos. Son es que le salen así, le salen muy sentido. También tiene el poquito, pero menos. Él es más para los pasodobles, Para los pasodobles son muy sentidos. Sí. Pero digo, estamos hablando de un grupo que sois amigos, que ha sido una familia, que el barrio, que os conocéis, no sé qué. Y ahora dice, oye, que le vamos a cantar esto a mi padre o esto a mi madre. Claro. A vosotros, al ser como casi familia, lo sentís muy cercano, ¿no? A la hora de cantarlo y claro, demás. Porque ¿no? Nos conocemos de toda la vida. Somos todos, ¿sí? Somos todos. O sea, que os llega a impactar también a vosotros cuando os presenta la letra en el local. Claro. Si ya ves tú, él se lo escribe a su madre. Pero es que, claro, yo también se lo canto, porque a ti me viene enfrente por frente mía, la madre de él. Claro. Que, Y yo se lo canto también, aparte de ella, a mi madre, ¿no? Él lo canta su madre, pero yo digo, coño, se lo voy a cantar también a mi madre, que, ¿me entiendes? Lo hacéis pero, vuestro, claro. Claro, lo hacemos, cada uno lo hace de lo suyo. Uh-huh. De, vamos, que a ti, no, yo de toda la vida, que yo nací. Claro, claro, que es verdad que le estás cantando. Que es la madre del autor, pero para vosotros es otra más. Que a ti es otra más de la agrupación. Toda la noche llama y se llama y nos trae papa su concreta. No, nos tiene a dieta. Es otra más. Pues vamos a quedarnos con ese paso doble de ojalá lloviera, ese paso doble a la madre que escribía José Borque el año pasado. Su ausencia le está doliendo el alma. Se fue con quien pasó ya su vida. Se siente muy vacía y desolada. Y piensa solo que es a su lado para buscarse en el cielo con él. Porque su hijo él le ha guardado. Que su amor se le ha marchado y ya no puede volver. No tiene ganas de nada, sin ánimo ni cansada. Se pasa la noche entera, llorando en vela su pena, y piensa que no sé nada. Que tus hijos están contigo, y no vamos a dejarte. Deja de buscar respuesta. Que tu nieto lo que quiere, que le prepare su abuela. Su gatito y su croqueta. Y de pequeño tú me encontrabas triste y te buscaba la magia para de nuevo animarte. Hoy de pronto la mi animarte y de la pena va a olvidarte. Que esta tristeza desaparezca, que es lo que quiero que nunca me falte. Si la pena va a matar amor para salvarte, tiene mi amor para salvarte. Como cada año, disfruta del carnaval en Radio Brique. El sonido de la fiesta, el ambiente de la calle y todos los protagonistas. Síguenos cada mañana con toda la información del carnaval y por la tarde, protagonismo especial a las agrupaciones. Vive el carnaval en Radio Brique. Patrocinan Dental Company Ubrique, 12 años siendo tu clínica dental de confianza, especialistas en implantes y ortodoncia. Además, contamos con equipo de radiodiagnóstico TAC. Te esperamos en calle General Luque Arenas, número 6, o en el teléfono 956-46-4710. Sonreír es salud. Academia de Peluquería Estética Remedios Rubiales, en los callejones. Tu futuro laboral a tu alcance sin salir de Ubrique. Estamos en los callejones. Y Brillo Sur, su empresa de limpieza profesional líder en el sector. Estamos en el polígono industrial Cuestecilla de Castro, Avenida Pantano de los Hurones, y en el teléfono 956-46-62-34. Vive el carnaval con Radio Ubrique. Porque es gratis hablar que ya es mañana y te tengo ganas. 4 y 28 nos escribía Antonio de la Barriada, Antonio Vega, nuestro amigo Antonio, que nos quiere más que la madre porque está todos los días aquí apoyando a la gente. Y hoy, aparte de mandaros el apoyo a vosotros, que ahora también, quería agradecer en nombre de la Asociación de la Barriada Antonio Vega a todo aquel que estuvo allí el pasado sábado, que aunque el tiempo dice no acompañara, pues hubo un muy buen ambiente y la gente respondió. Agradecer también a todas las agrupaciones que allí estuvieron y a la chirigota a vosotros, que mucho ánimo. Que tengáis buen carnaval y que os espera el día 27 a partir de las 9 y cuarto. Ha montado una buena Antonio porque el día 27, claro, ha aprovechado que el 28 es festivo. Y a partir de las 9 y cuarto tiene 8 repertorios, 8 agrupaciones. Que claro, si el otro día en el Fatou empezamos a las 9, eran 5, nos dieron las 2 de la mañana, no sé yo la que se puede liar el. A ver que haya por surro. El martes, ahí vaya a estar el martes, ¿no? Sí, en la barriada. Hace tiempo no lo comentó y sí, nosotros nos gusta ir allí, vaya. Sí, se porta muy bien con nosotros. Se porta bien con nosotros, ¿no? Y nos gusta ir a cantar allí. Es importante, evidentemente, las agrupaciones hacéis mucho carnaval, pero también gente como Antonio, gente como, por ejemplo, Irineo, lo comentábamos en la retransmisión, 30 años de Tortilla, la barriada de Algarrobal, ahora al frente Irineo, que el viernes, pues, Manolo Pérez y no, que iba a presentar la gala, tuvo un problema de un familiar y no pudo presentarla, llaman a Irineo a las 4 o 5 de la tarde y ahí está el tío, da un paso adelante y presenta la gala. Me refiero que, aparte de las agrupaciones, hay gente alrededor del carnaval que es importante, ¿no? Claro, claro. Es que la tiene que haber. Es que la tiene que haber, porque si no, ¿sabes? Todos aportamos. Claro. Pues Antonio es uno de ellos. Nosotros que nos alegramos de tenerlo aquí todas las tardes con nosotros a través del teléfono. Ojalá lloviera. Hemos dicho que os hartasteis de cantar, que lo pasasteis en grande, ¿no? Que la idea conectó con el público. Sí. ¿Cómo viste, aparte de la agrupación, cómo viste el carnaval en líneas generales el año pasado? Yo el carnaval lo vi estupendamente. Lo único que me faltó, no me gustó nada, fue la sonrisa, porque la vi tan triste, que no había, vamos, yo qué sé, lo único que me gustó es que llegamos al Salón del Parrado y nos pasamos allí, porque juntamos dos o tres grupos, y nos pegamos allí la pesa a cantar dos o tres horas, no sé, que se nos fueron. Bueno, espectacular, me pongo hasta los pelos de punta, porque la verdad que fue, pero después la sonrisa muy triste. La torre vacía, yo qué sé, no, había que darle un incentivo a la Sorizá, yo qué sé. No me, pero vamos, si no fuera así por el ratito, el Carril también nos lo pasamos estupendamente. Sí, el Carril hizo un rato muy bueno. Sí. La Plaza de la Verdura empezaba por la mañana, pero después la torre. No me gustó. Muy triste. Nada. Muy triste. Nada. Triste. Lo que no es la Sorizá que estamos en otra costumbre a ver. Sin barra, y si no hay una barrita, no hay. Entonces no hay nada. Claro, es que al quitar las dos barras del año pasado, que se van a recuperar este año, sí, se recuperan, claro. está confirmado. Sí. ¿Vosotros creéis que, bueno, sí, no, que es una gran idea, ¿no? Claro. Hombre, claro. Es que date cuenta, si la gente puede escuchar a los grupos, pero si no tienen donde tomarse un refresco, donde tomarse una cervecita, que pase una fiesta, para tomarte tu refresco, tu cerveza, y escuchar aparte los grupos, disfrutar, y si no hay una simple barra, tú qué haces allí, no sé, mi forma de pensar, que yo no estoy criticando ni estoy dando mi opinión. Uh-huh. Yo qué sé, un árbol, habría que darle un incentivo. Si no fuera así, por el Salón de los Parrados, claro, no había nada, en la torre no había nada. Nada, no hacemos nada. Nada, la torre. Sin embargo, el Carrici estuvo bien, la Plaza de Verdura. Sí. A la calle Ronda, ¿no llegamos ahí? No, fuimos a la calle Loita. Ah, claro, ¿allí? Ya está, ahí cantamos en la calle. Por lo demás lo vi bien, lo demás estuvo bien, el pasacalle bien. Uh-huh. Sí. ¿Estáis aprendiendo los grupos a saber buscar el lado positivo al tema del botellón y demás? O sea, buscar vuestros propios agujeros, ¿no? Y vuestros propios sitios para pasarlo bien. ¿El botellón de qué? Sí, de la chorizada, digo. La chorizada. O sea, saber dejar al lado las cosas que nos gustan o los lugares que nos gustan de la, claro, de la chorizada para hacer carnaval vosotros donde. Nosotros es que realmente la chorizada siempre acabamos o nos vamos al salón nuestro, que lo tenemos también, claro, por allí arriba. Vamos a los cuatro o cinco sitios que haya. Ahí está, y nos vamos a nuestro salón. Claro. Comemos, allí nos pegamos unos cantes, el que se quiera rima, se rima. Este año, por ejemplo, estuvimos lo de. Pero nosotros lo que es de a calle Ronda no. No, porque última hora, ya cuando ya está. Va por no irte a tu casa a dormir, va allí a última hora, pues. Pero claro, aquello no es. Es carnaval, pero de otra manera. Allí va la juventud, no sé si será inevitable quitar la botellona. No sé cómo. Sí. Por yo no sé. Pero vaya, no es el carnaval que yo quiero. Claro, me gusta el carnaval de excusar uno a otro, de sin pum, que a mí me da igual. Claro. Si yo lo veo que la juventud ve normal, que también unos niños que están estudiando, no pueden ver un cubata que vale 6 euros, 5 euros. Son críos estudiantes. Pues si compran su botella, Yo no estoy alabando que hagan porción, vamos, estoy diciendo... Sí, pero que vosotros habéis aprendido que, oye, aquí no, pues nos damos la vueltecita, claro, y ya nos claro, buscaremos nosotros... Sí, que otras veces, claro, sí, otras veces a lo mejor, evidentemente, que no se me malinterprete, evidentemente la imagen del botellón y demás en las casapuertas de muchos vecinos no le gusta, claro, no claro, le gusta a nadie. Pero antes, por ejemplo, sí que... O la frustración sigue ahí, ¿no? Por parte de los grupos, ¿no? Porque claro, no quieren que eso sea la imagen que se da de la, claro, de la choriza. Pero que antes ya la frustración... se ha convertido en, bueno, pues si esto es lo que hay, pues nosotros nos la apañamos como podamos por otro lado, ¿no? Claro, claro, no es que queda otra. Es que no hay otra, ¿no? No hay otra. ¿Sabes? Vamos, que sí, que nosotros íbamos el grupo entero a la calle Ronda para cantar por la tarde y ya por la noche, si el que vaya sí, es porque sí, ya hemos soltado ya los instrumentos y ya vamos a disfrutarlo de otra manera. Sí, sí. Hemos ido, de hecho, a cantar. Sí, hemos ido a cantar. Pero después, a la hora de simpun, nosotros nos vamos... Claro. Buscando otro hueco. La indignación ha dado paso a la resignación, creo yo, sí, más bien. Y decía la chirigota del rebaje el otro día aquí, decía, gracias a ese ratito que echamos allí en el local, nos pudimos escuchar a unos a otros, claro, que luego a lo mejor los que salís en agrupaciones es lo que echáis en falta, ¿no? Claro, nosotros no lo escuchamos... Apenas. Como hace aquí en la radio otro mes. Sí, yo no porque uno va saliendo, claro, otro va entrando. A no ser que tú estés en un sitio, por ejemplo, el año pasado en Lía Champos escuchamos el cuarteto de Miguel. Sí. Que tú vayas detrás de alguien y lo puedas escuchar. Si no, tú estás en un lado, yo estoy en otro, cada uno está en un sitio. Claro. Entonces, claro, no te da tiempo a escucharlo. Ni... Oye, y vosotros que sois del barrio, que el pasacalle este año que cambia de sentido, ¿qué os ha parecido? No ha gustado mucho por ahí, ¿no? Por el barrio. Mi opinión, sinceramente, yo no, ni quiero criticar a cada uno. Y es la opinión, es del, mi opinión grupo, y es la y del grupo, más o menos. A nosotros no nos ha gustado nada el cambio que han hecho. Tanto donde han puesto... El sábado, porque el lo bonito que es la plaza, ese casco que tenemos allí, yo qué sé, ya lo hicieron un año llevado en las palmeras, y allí y hacía un frío, que aquello era insoportable. Yo qué sé, a mí personalmente no me gusta. No, hombre. Ni al grupo. Personalmente no lo hemos hecho hablando en el grupo, no nos gusta, ¿sabes? No estamos de acuerdo. Nos gusta la hora, que es demasiado temprano también. Sí, también lo hay demasiado temprano. Claro, porque si tú por la mañana, por ejemplo, nosotros ese día solemos ir a cantar. Claro, tú cantas a las 3 de la tarde, después tienes que comer algo. Y te coges muy precipitado, ¿sabes? Que no quiero decir yo que salga a las 10 de la noche, pero por lo menos a las 7 de la tarde, ¿sabes? Claro. Y luego eso, que tampoco nos gusta el sitio, el fin de... Del pasacalle. Es que nosotros no estamos, claro, entre los componentes, la mujer y los niños, más de 30 personas. Tú tienes que ir a algún sitio a comer. Tú no vas a estar todos los días sin comer, no vas a estar... Te dan para comer, te dan a las 6 de la tarde. Es uno de los... Sí, por ejemplo, sí, ¿no? Sí. Es un caso de... Yo qué sé, una horita o dos más tardecito, lo que estamos... Porque claro, cuando... Bueno, se hace con la idea de los niños. De los niños. Claro. Pero a las 6 de la tarde o a las 7 tampoco es tarde, ¿no? Sí, no, a las 7 de la tarde no están acostados, por lo menos los míos, ¿no? Yeah. No sé, es opinión personal y del grupo, y del grupo, estamos que criticando. Hemos hablado, que lo mismo este lo hablando, ¿eh? Claro, lo hacen allá abajo y es un éxito, no lo sé, pero el año que lo hicieron, vamos... Ya está, hay que ver. A ver lo que pasa, a ver si... Hay que darle un voto de confianza, ¿no? Claro. Pues se lo damos. No queda otra vez. Bueno, hemos hablado del carnaval del año pasado, vamos a quedarnos con este. Me decíais que Pepe Aragón era la única ausencia, ¿no? que vaya a tener un grupo entonces de 12, os quedáis... Nos quedamos en 12, José Mari, por ejemplo, de los que llegaba, se queda. Todo. Estamos los menos mismos. Pepe, que ha tenido un problemilla... Y bueno, este año me despido. ¿Mantenemos ahí el doble sentido? Este año nos despedimos, ya somos mayores, este ya año, el último año. Ya nos estamos haciendo viejos. A veces viene una aventura. Que... Hombre, habéis jugado bien con este doble sentido, porque además con el cartel, ¿no? Sacando todas las imágenes de la chirigota. El último año, estamos ya cansados ya. Desde la primera a la última, vaya. Claro. Bueno, quedan algunas por salir, porque es que no había cartel para todas, pero... Sí, de la inmensa mayoría están ahí. Sí. ¿A quién le atribuimos la idea este año? ¿Al grupo? ¿Del tipo y de la idea? Sí, en general del grupo. El grupo. Porque, claro, cada uno hemos ido hablando, mira, pues esto, pues lo otro, y ya han ido saliendo ideas, mira, pues esto, pues a esto le ponemos esto, al otro, y ya, poquito a poco. Yo decía un tipo, él decía otro, salió este y ya está. ¿Y este tipo ha dado para mucho? O sea, ¿se ha tirado fácil del carrete o no? Tú sabes. El tipo ha sido muy sencillo, un disfraz de todos los años que tenemos. Claro. Como la antología, ¿no? Como la antología. Bueno, pues mezcladito, mezcladito. Pues leemos hasta aquí y que los pasodobles, sí, ya ha dicho Nine antes, que bueno, sí. Cojito, ¿no? Que vamos en general, hombre, yo sí. Que voy a decir, ¿no? Pero si te tienes que quedar con una pieza de este año del repertorio, ¿te quedas con los pasodobles? Pues me quedo con los pasodobles, claro. Los pasodobles son buenísimos y el popurrí igual, el popurrí es... Y Dani, ¿tú con el popurrí? El ritmo del popurrí, la el música. Ritmo. Y la letra, la música sí, es... Sí, sí. Y el ritmo, muy ritmoso, muy estilo... Plaza de la Verdura, ¿sabes? No, es que no sale otra cosa. Claro, lo mismo el popurrí es una cuartitita de cada agrupación, ¿no? También. Claro, para despedirnos, ¿no? ¿Llevamos cuántos estribillos? 7, 8 estribillos, claro, yo qué sé. Uno de cada año. Oye, que ¿en qué momento empezaste a ensayar este año? ¿Cómo han ido los ensayos? Pues empezamos en noviembre. Tardecillo, ¿no? Tarde, ¿no? Sí, sí, empezamos dos tarde. Días, porque quedamos, que... Tampoco estábamos muy... No, al principio estábamos burriete, ¿eh? No estábamos porque a José es que le tengo José de gasoil, a José lo tengo que calentar. Yo me pongo a calentarlo desde marzo, oh. lo estoy calentando. Termina el carnaval y ya empiezo, José, para el año que viene. Tengo una idea, ¿no? Para el año que viene. No, hombre, sino que... Claro, yo lo entiendo, el trabajo, todo. Cuesta mucho escribir, cuesta mucho... Fíjate, a nosotros nos cuesta trabajo ensayar, claro, con Timás, escribir, que se tiene que poner... En abril o en mayo a escribir ya, ¿eh? Ya ves, le dimos... ¿Sí que sigue tú? No, no. Le dimos, sé, esto hay una cosita para la solidaridad, guillo más ilegal, más... Cuatro cositas, ¿eh? Para pasar el día de la solidaridad. Y le decía con la cabeza, ¿no? O salgo bien o no salgo. No sabes. Yo tampoco quería. Yo sé, guillo, para pasar rato, para no tanto ensayo. O salgo bien o no salgo. Y este también. Yo igual, yo no. Porque al fin de cuentas es lo mismo. Tú dices, mira, saco una murga para salir la choriza, al final que tienes que estar ensayando un mes y medio, claro, dos meses. Pues ensaya algo más y lo tienes bien y ya ensaya está. Un poquito más y sacas un repertorio, ¿sabes? Sacas un repertorio, por lo menos que, ¿sabes? Que no te quedes con... Claro. Con el gustito de más, ¿no? Entonces termina el carnaval de 2023 y a partir de abril es cuando ya empieza Nine a calentar, ¿eh? A calentar el móvil. Sí, a calentar y... Y lo primero que te dice que... Que no, que ya no hay más carnaval. Y luego julio, agosto y ya en septiembre ya te pone la cosa más seria. Ya... Sí, alguien escribe en el grupo, ¿no? Yo siempre. Ese alguien siempre tiene el mismo nombre, ¿no? Yo siempre. Está siempre que están dando caña con el Bobby. Es que tiene que ser así, porque si no, ¿sabes? Si no, no, sí, septiembre, no arrancamos, ¿eh? ¿Y en septiembre ya acordáis que sí? O... Sí, ya iba. Pues mira, pues. He sacado algo. He sacado una musiquita. Ya. He sacado una musiquita. Ah, vale. He sacado una letra. Yeah, pues ya está, ya va la cosa. Sí, ya sabía, ya le empezaba a ver. Claro. Y a partir de noviembre ya os juntáis a ensayar. ¿Es por eso, por el empezar tarde, por lo que no habéis llegado a este primer fin de semana? Porque también tuviste una racha que paraste un poquito los ensayos, ¿no? Circunstancias también personales del grupo, del barrio y demás, ¿no? Claro, estuvimos sin ensayar. Bueno, claro, es que... Nuestras madres son mayores ya, murió la madre de Ramón, murió la vecina de enfrente. Hombre, y quiera no quiera, pues mira, un día sin... Ramón también ha estado unos pocos de días, claro, sin ir normal. Y como que hemos estado ahí un poquito más, ¿sabes? Claro, es pero, que claro. Te viene todo esto de repente, sí, claro, sí. Y lo último que tienes ganas de reírte, sí, de, hombre, y de cantar. Hombre. Y también... Y demasiado, ¿sabes lo que es? Que yo aquí se los quiero agradecer. Gracias, Ramón. Hombre, claro. Gracias. Y bueno, sí, entonces. Claro, no podía, es que es un pilar. Claro, claro. Ya como que. Claro. Ha necesitado de ese impulsito del grupo para. No, él lo tenía claro. Sí, lo tenía claro. Lo tenía claro. De que iba a seguir. Quería seguir. De que su madre fuera querido. Quería que siguiese y él iba a seguir. Y ha seguido, vaya. Y sí, y. Pues bueno, me alegra muchísimo porque es que es un pilar. Ramón es. Y si falta esa persona, ya el grupo no es el mismo. Es así, Hablamos de Ramón Trujillo, el flauta. Lo había agradecido ustedes. Hombre, claro. Sí, hombre, esta cosa de tal, agradecer. Claro, eso es muy fuerte lo que le pasó. Y sí, decir, sí. No, no, yo... Tía, pues sí, pues se agradece. Lo agradecemos todo al fin claro, y al cabo, claro, ¿no? Sí, gente sí. Que haga ese esfuerzo claro. Y siga y tire para adelante, ¿no? Y que utilice el carnaval como medicina, ¿no? Claro. Con pues, fuerza y... Uh-huh. Y para adelante, Ramón, que nos estás escuchando. Le mandamos un abrazo enorme a Ramón. Bueno, y no estuviste, bueno, no había estado entre una cosa y otra, pues no había estado en este primer fin de semana, ya a partir de ya, este, por derecho. Vais a estar el viernes. Otra cosa que soléis hacer siempre es presentar el grupo primero a los vuestros, aunque el año pasado creo que lo pusiste en el Fernando Gavilán. En el Fernando Gavilán, también para los nuestros. Sí, pero ¿por qué no cabía ahí en otro sitio? Porque nosotros que estamos siempre acostumbrados a que lo hacíamos la Peña Flamenca, ¿sabes? De la Plaza de la Verdura. ¿Qué pasa? Que ya aquello, el local aquel se cerró. Entonces como que no encontrábamos un sitio, no es un sitio allegado para los nuestros, ¿no? Un sitio que como que nos hacía, no en cualquier sitio, ¿sabes? No queríamos hacer una presentación en cualquier sitio. Entonces, nada, encontramos el Fernando Gavilán también porque es más o menos lo que encontramos. Pero este año no, este año vamos a jugar en casa. Como feliz, en la asociación, ¿no? En la sede, ¿no? De la asociación de la Plaza de la Verdura, aunque bueno, se va a quedar chico, ¿no? Para... Bueno, claro, sí. Cantaremos dos veces. Ver, cantaremos una vez y que se salgan los que están y los que están en la calle que entren. Y ya está. Y que no nos importa cantar dos veces. Tendréis que dar dos pases. Digo, entonces, ¿invitamos a la gente o claro, es una cosa claro, un poco claro, más claro, familiar? Sí. No, no, sí, sí. Ah, que todo el que quiera ir, pues... Que se llene aquello, que es pequeñito y ya está. Que todo el que quiera ir, claro. Claro. Y el que cabe. Una mano pues, nos pondremos la puerta. Ver cómo hace, pues y está, el que lo dicho, que no es broma, ¿eh? Que si hay que cantar dos veces, pues dos veces se canta. Que no es que lo estamos diciendo. No nos estamos echando vamos, un faro. Que no vamos a cantar en la calle Hermón por el frío. O sí, no hombre. Agua, pero si no, cantamos en la calle. Está, claro, que está, que no igual vemos que. Mira, porque llega las temperaturas van a subir ahora. Que igual se está bien en la calle. En la calle, noche. Se está bien en la calle. Vamos a cantar la calle, vamos a cantar la Plaza de las Verduras. Uh-huh. ¿Os gusta no tener muchas cosas previstas, no? Es verdad que algunas las tienes que tener, pero os gusta otras, en cierto modo, dejarlo a la improvisación claro. Y a lo que pida el momento, ¿no? Y lo que pida la claro, chirigota, ¿no? Bueno, hablo yo. Porque yo creo que al final, si las cosas que no se preparan salen mejor que las que son más preparadas, ¿no? Yo qué sé... No, hombre, que esto no es improvisado, vaya, que esto sí. Lo que pasa que... Pero que no os preocupa que el viernes lleguéis a la sede y que haya más, menos gente, haya haga más frío, menos frío, no sé, que no, bueno, pues no nos preocupa. Que nosotros vamos a ir y, claro, y como sea, pues... Claro, pues sabemos que va a estar nuestra gente, claro. Eso lo sabemos, que nuestra gente va a estar, nuestra gente no nos va a fallar. Y luego, pues, que haya más gente o que haya menos. Es que ahora está allí, pues, y vamos a estar. En realidad no nos preocupa, vaya. Igual que si tenemos que cantar la puerta porque vemos que hay mucha gente, pues, y dice, pues, está bien, pues, cantaremos en la puerta. Y si hay que hacer dos pases, pues, vamos a hacer dos pases. Que había hecho ensayo este año conjunto y os quería preguntar, porque habéis estado con la Murga de los Ordóñez, estuviste en un... Ajá. No sé si esta semana o la anterior. El viernes pasado. El viernes pasado estuvimos. Este último viernes. Echamos un rato allí más bueno que... Oh, pero bien. Bueno. ¿Cómo surge esto? ¿De ellos? ¿De vosotros? Porque esto lo había hecho usted alguna vez o... Esto que, hablando con Pedro, me escribió, yo, Nine, hacemos un ensayito. Digo, pues yo qué sé, vamos a hacer el viernes anterior. Lo que pasa es que el viernes anterior nosotros nos faltaba todavía... no habíamos metido el popurrí todavía. Teníamos ahí las cuartetas un poquillo, teníamos una que todavía ni habíamos metido siquiera. Y nos cogía, le digo, yo, Pedro, es que este viernes, hombre, que lo suyo es para que más o menos esté todo no mascado, pero por lo menos todo... Engarzado. Engarzadito el popurrí. Y le digo, Guillo, ¿qué te parece el viernes que viene? Que ustedes no vayan al colegio, nosotros tampoco, pues nos echamos ahí un rato. Y nada, y así fue. Pues venga, vale, vamos, quedamos el viernes. Una buena experiencia entonces. Y están para escucharlo, ¿eh? Ellos tienen, la verdad, yo con los cumpleaños de ellos me quedé, tío, buenísimo. Yo lo decía, no pude ir el sábado al jardín que lo pusieron ellos de largo y tengo aquí en el teléfono la presentación que me la han mandado y todavía no me ha dado tiempo a escuchar. Guay, de verdad. A ver si ahora de camino para arriba lo escucho. Es bueno porque ahí tienes un primer feedback con gente de fuera, ¿no? Sí. Estamos guay porque te charlas de una cosa, de otra. Pues mira, pues esto, pues uh-huh. Yo que se está bien, te llevas tu cervecita, comemos allí, pasamos un rato estupendo. Para bueno, repetirlo. Verdad, y primeras impresiones también, claro, ¿no? Claro. Ya vamos diciendo, hostia, pues, y te dicen ellos, pues está guay, los pasodobles, está bien, los otros. Está bien, está bien. Que no lo había hecho nunca esto antes, ¿no? Nunca había ido, o al menos los últimos años, ¿no? Estos últimos años, ¿no? A lo mejor hemos terminado. Sí, también a nosotros. Es que a nuestro ensayo viene mucha gente, ¿sabes? La última semana ya viene mucha gente a escucharnos, ¿sabes? Que tampoco es que nosotros tampoco a nadie le cortamos, ¿eh? El que quiera ir, pues... Ahí está la puerta abierta. Las puertas están abiertas y todo el que le apetezca ahí, pues va. Ya, sobre todo al principio, ¿no? Porque al principio, sobre todo también el que vaya al principio sí, es más hombre, aburrido, ¿no? Porque no va a escuchar nada, no va a enterar de... Pero ya sí, esta última semana, las dos últimas semanas... Claro. Todos los días viene gente al ensayo, vaya. Pues no me quiero ir sin escuchar una tandita de cuplé. Vamos a escuchar una tandita de cuplé y ahora nos despedimos como las chirigotas este año. La madre es mi vecina de frente. Está muy preocupada porque su niña está muy enferma. La pobre está, que es muy delgada. Está en los huesos, encarnijada. Si ella tiene gases, tú puedes verlo y es muy duro. Lo sigue por la barriga hasta que el pelo sale del culo. Ayer la pillaron con el novio de madrugada. Y ya lo dice la madre, que si su niña no come nada. Si tú quieres que te dé una alegría, que esta niña venga, vamos a jugar. Mi vecina de antes, la que tiene una niña que lleva la braga con tirante, la niña ha echado barriga y a veces tiene mucha fatiga. ¿Será que la dieta impuesta parece que el cuerpo está cambiando? La madre no se lo cree, digo, ay, algo está pasando. Pensarlo mucho, me la llevaron al endocrino. Y el médico dijo a ella, crianza a no detenir. Si tú quieres que te den una alegría, que te diga, venga, vamos a jugar. Que por corto guarda y tú aquí conmigo, que si juegas conmigo, a ti te puedo tocar. Bueno, pues esos cuponeros que repartieron algún que otro premio, como decía en el inicio de esta charla. ¿Cómo estáis de cantidad de repertorio? Pues este año llevamos la presentación, llevamos 3 pasodobles, 6 cuplecillos y el popurrí. De 10 minutitos, para disfrutarlo. Bueno, completito, ¿no? Sí, completito. No, que la presentación también es larguita, vaya, que... Llevamos un repertorio bueno. Eso, pues, pasa un buen rato. Tiempo que no ha dado, que no ha dado más tiempo. No ha dado para más. Han quedado letras ahí. Para el año que viene. Pero bueno, 3 pasos dobles. El año que viene no salimos. 3 pasos dobles y 6 cuplés. Al final, luego muchas veces, yo lo sé porque hay grupos que luego. No, pues llevamos 12, 13, 14 cuplés. Y luego al final del carnaval me dicen que al final cantamos 7 o 8 nada más. Que no. Claro, que. O sea, que yo creo que 3 pasos dobles y 6 cuplés al final, para el ratito que vamos a echar, ¿no? Está bien. Está muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué se nos queda atrás? ¿Qué nos he preguntado? Yo qué sé. ¿Algún mensaje más? Que... No, yo por mi parte, yo quería mandar un saludo, si se puede. Claro que sí, para eso estamos. Lo primero es a Katy. Katy, porque se merece eso. Lo vi por haber. Después, y por las croquetas. Por las croquetas y por las tortillas de papá. Anoche tocó tortilla de papá. ¿Tortillita? ¿Cuánto huevo necesita para...? Dos docenas, esa es, ¿eh? Sí, para de comer a la de más de cuatro dedos, de gordo. Luego también me gustaría agradecer a David Sierra por darnos el local. Desinteresadamente, que no... A Cebor, que por lo que escribe. Al que tengo aquí presente, porque este niño se lo ha comido todo. La verdad que no hemos hecho nada, se lo ha comido todo él. Disfraces, los otros. A su mujer, a Laura. Y ya está. Y a los vecinos por aguantarnos. Oye, que es necesario, gente de como Nine, que vaya tirando ahí del grupo, ¿eh? Este año, que aparte de tener su fuerza, tiene la de para tirar también a otros grupos, ¿no? Una familia que tiene. No, hombre. Todo. Disfraces, todo. Hasta hoy. Hasta para venir aquí hoy y decir, coño, venga, uno. Otro. No, yo voy, venga, pues vamos ahí. Viene de. Venga, venga. Todo. Ha sido, te la ha comido todo. Viene de Alcalá de los Gazules. Viene, no, pues comé, que no, y todavía no he almorzado, no, lo digo porque y también quiero aprovechar el ejemplo de Nine para otros tantos que han venido aquí con el uniforme ese que tanto está dando a hablar en algunos repertorios, ¿no? Y sin comer y de terminar aquí sobre las 5 de la tarde y decir, no, es que me voy a mi casa que no he comido todavía, ¿sabes? O sea, que gracias a todos ellos y Nine, gracias a ti también por eso que digo, ¿no? Porque al final hace falta que en algunos grupos, en todos los grupos, claro, haya alguien que tire, ¿no? De la manta, un poquito. Sería más bonito que fuera más gente, ¿no? Que fuera más gente, ¿no? Pero yo qué sé, también sale de que sale de uno, ¿no? Claro. Yo, la verdad, que mi mujer también me ha hecho un cable. Laura ha sido es pieza fundamental en todo, claro, esto, ¿me entiendes? Porque es mucha tela, pero en realidad tiene que haber gente así que tire. Que somos un grupo grande y al final tiene que haber alguien que sea el que... Y cada uno tiene lo suyo, se escribe, el otro... Sí, pero este año... ¿Sabes? Este año de la Esta gente bebe cerveza y... Este año... Nada, yo digo que con la familia... Sí, hombre. Y como saca tiempo y saca... Claro. Pero todo se hace... Por una buena causa. Pues a mí me queda agradeceros que hayáis estado hoy aquí con nosotros, que nos hayáis contado un poquito acerca del carnaval del año pasado, que nos vayáis adelantando un poquito de cómo vais a vivir este año el carnaval 2024. Para vosotros va a empezar el viernes, quedan tres días. Os ponéis un poquito nervioso, aunque no vayáis de oficiales. Sí, de sentí eso. Claro. Son nervios del viernes. Ponerte nervioso te pone hasta cantándole a dos enfrente, ¿sabes? Que, sí, ¿no? Porque al final, claro, lo que intenta es agradar y que le guste al que... Pero bueno. El momento antes de tu llegar, bueno, sobre todo los primeros días, sí que estás tú con el cuerpecito así. Después hay una vez que estás en el orto del escenario y cantas. Claro, ya, una vez que empiece. Francisco, claro, Reyes con la guitarra, ya se acaba todo. Es que lo tenéis muy, claro, fácil, que, ¿no? Lo tenéis muy fácil. Con Reyes, cuando. Claro, Antonio, el Ale. Sí, hay gente que tira para adelante. El sábado estuvimos en el Charcor Bomba, en la venta del Bomba, e hicimos un primer. Hicimos un ensayo para todos los que había allí, ¿eh? Sí. Y la verdad que... Sigue Juan Antonio Márquez con el bombo, sigue al Carretero con la caja. Son unos máquinas los dos, los tres, y el Reyes. Y Reyes con la guitarra. Que no hace falta más guitarra, eso es la chirigota, creo que soy la única, los otros esas chirigotas llevan al menos dos guitarras. Sí, este no hace falta, toca por dos. Y se mueve por 7 o 8, ¿no? Está Javi, está Ramón, claro, está José, el Chino, o Redondo, por tú también, yo, está Ramón. Ramón Flores, Ocemari y yo. Ocemari y Dani. En la segunda, ¿no? Bueno, la segunda. Pues digo que os decía que gracias por estar con. Y os quería preguntar también: ¿es muy exigente el público de la verdura en ese ensayo familiar, en esa puesta de largo? ¿No? O sea, ¿les basta con poco para reírse y animarse? Claro. Hombre, yo creo que poco. Os tienen en buena estima, ¿no? Va a salir solo todo. Va a fluir todo. Perfecto. Bueno, pues que disfrutéis el carnaval, que ese trabajo, ¿no? Y esos meses de trabajo, pues tengan su recompensa en estas cuatro semanas, pues, o tres ya que quedan. Muchísimas gracias. Pues nada, venga, muchas gracias a ustedes y, hombre, quería felicitar que hoy es el día de la radio, ¿eh? Muchas gracias. Que la radio, sí, es... 13 bueno, de febrero. Para los que conducimos mucho, para todo, claro. para el petaquero, para todo, escuchamos mucho. Nos hacéis mucha compañía. Ya, pues, tú. Felicidades. Todo el día con... Con el auricular, con el pinganillo. Pues muchísimas gracias por eso y por estar con nosotros también. Y nosotros que nos vamos, mañana volvemos con más protagonistas del Carnaval de Ubrique 2024. Nos quedamos con el popurrí de Ojalá Lloviera. Y no te conviene, ta ta, dando, dando vueltas hasta que me cabreo, dando más vueltas, parece cachondeo, vuelta y vuelta pana, dos horas sin aparcar, te buscando un sitio y muy despacito acabe en Peroca, aparcamiento, y es que no lo veo, Isabel. Oye, chaval, si a las 4 de la mañana te has tomado 10 cervezas, 2 chupitos y 3 cubatas de ron, solo me queda decirte, tu mamá se llegó que no. Todo el mundo sabe esto, que gana cachoteo, hay que ver que nos gusta, a todos sin correo, todo el mundo sabe esto. Que gana cachoteo, hay que ver que nos gusta, a todos sin correo. El burro bravo al duque, todas las mujeres la venida con el duque. El burro no quería, estaba enfadado y quiere saber por qué. Porque se trajo al duque, pero en verdad al que quería era el marqués. Todo el mundo sabe. Hay que ver.